Listo. Lección número 5. Entonces, ahora sí, teniendo en claro lo de los derechos legales y la batalla de la mente, vamos a empezar a solucionar el problema número 1, la falta de salvación. Vamos a explorar este problema. Para entender eso, ¿cómo así que la falta de salvación? Tenemos que mirar, o sea, ¿por qué el ser humano necesita salvación? ¿Por qué es que uno necesita salvarse y de qué necesita salvarse? Entonces esto funciona mejor si miramos la historia como la cuenta Dios. Entonces nos vamos a devolver desde antes del principio de todas las cosas. En el manual están todos los textos bíblicos, no hay tiempo de leerlos todos, sería muy bueno, pero eso nos tomaría mucho tiempo. Entonces están ahí plasmados, en el manual está todo el sustento bíblico, entonces yo voy a contar como una historia rápida y concisa. Antes del principio, ¿quién existía? Dios. Dios es eterno, soberano, no tiene principio ni fin, un gran misterio, es Dios todopoderoso, todo lo sabe, está presente en todo lugar, ni le dé mente a eso porque le duele la cabeza. Si uno empieza a creer, pero ¿cómo? ¿Y será que una mano salió y se hizo a sí mismo y tal? Y uno le... No, Dios es eterno, es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces Él ha existido por siempre. Entonces, antes del principio de la tierra, de las cosas, Él decide crear. Tiene creación de los ángeles y Él crea millones y millones de ángeles. ¿Qué es un ángel? Es un espíritu que piensa, siente y toma decisiones. ¿Ya? No tienen cuerpo, pero se pueden presentar con forma de humanos. Pueden incluso aparecer visiblemente y hacer, entregar algo a un moribundo y la persona volteó a mirar y ¿qué se hizo el que me ayudó? Y no está. Hay muchos testimonios de ángeles que han aparecido en forma hasta de viejitos en la selva ayudando a personas que se estaban volando de la guerrilla. Hay muchos testimonios. Los ángeles existen. En este momento hay ángeles, pero tengo que hacerle una advertencia. Una claridad, siempre que hay un tema genuino y original de Dios, Satanás siempre saca la contraparte. Yo tengo que advertirle eso. Siempre hay un tema original de Dios, un área específica, el diablo la copia, la imita, la distorsiona y la entrega dañada. Ejemplo, Dios creó la música, Satanás la distorsiona. Dios creó la sexualidad, Satanás la distorsiona. Entonces, Dios creó los ángeles, Satanás también distorsiona y quiere hacer que la gente caiga en lo que está muy común ahora en Nueva Era, que se llama angelología. Mucho cuidado con eso. ¿Ya? ¿Qué es angelología? Que empiezan a adorar a los ángeles y a pedirle directamente a los ángeles. No podemos hacer eso porque es idolatría y esos supuestos ángeles buenos son demonios. Entonces, ojo con la angelología que está muy de moda. Es que, tranquilo mijito, yo trabajo con el poder de los ángeles. Yo trabajo con los 7 arcángeles y con los 4 de allí, los 8 de allí y todo. No. Ojo. ¿Los ángeles para qué están? Fueron puestos por Dios para nuestro servicio, nuestra ayuda, pero no podemos pedirles directamente. Hay que pedirles a Dios que envíe sus ángeles. Eso es diferente. De hecho, aquí en este momento hay ángeles. En los aires hay ángeles y créanme, hay una batalla espiritual entre ángeles y demonios. Demonios bregando a mandarle a usted batalla a la mente. ¡Qué pereza! Se mantan cansón, no vuelva. Y los ángeles, no, usted tiene que recibir un propósito acá y están allá peleando. Entonces, ojo con eso. Entonces Dios creó los ángeles y la Biblia muestra, ha generado como una jerarquía, o sea, hay varias clases de ángeles, pues no vamos a entrar en eso, serafines, querubines, arcángeles, etcétera. Pero hay tres especiales que se mencionan y nos dan a entender cuando estudiamos la palabra, como si son los generales de los ejércitos celestiales. Son Gabriel, Miguel y Lucero. Gabriel es más que todo, se le ve mucho en la Biblia dando los mensajes, el que dio el mensaje de que iban a ser Jesús de una virgen, etcétera, que se le apareció a José en sueños, etcétera, a Daniel, etcétera. Miguel se le conoce más como el jefe de la guerra, el que viene y pelea, etcétera, pero Gabriel también puede pelear. Un solo ángel es capaz de destruir una ciudad entera. Tienen un poder tremendo. ¿Ya? Miguel, Lucero. Aquí nos vamos a centrar un momentico. Lucero era un querubín protector, excelente acabado de hermosura. Dice que cuando él lo crearon, hicieron una fiesta con flautas, tamboriles. Póngale cuidado, música. era el encargado de los coros celestiales, el encargado de la música en el cielo, el encargado de todas estas cosas. Y este lucero, ocurrió algo muy particular con él. Todo esto que le estoy contando ocurrió antes del principio de las cosas. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver? ¿Por qué me cuenta eso? Para que usted entienda por qué usted necesita salvación. ¿Por qué necesitamos solucionar ese problema número uno? ¿Y por qué es el uno? Porque es el uno. Si no arrancamos del orden correcto, créame. Por eso es que usted ve personas malos testimonios. Que van a una iglesia, aparentemente es que son cristianos o son católicos. Y usted ve otra cosa totalmente diferente. Y ahí es donde uno dice, ole, ese no pues que mantiene con una Biblia debajo del brazo. Y es porque a veces no nos hemos partido de aquí en una verdadera salvación, en entender, ole, yo ya entendí por qué es que yo necesito salvación. Usted ya entendió por qué está embalado, perdóneme la expresión, por qué está perdido, porque es que si usted muere hoy, ¿qué le va a pasar? Listo. Entonces, antes del principio, ese lucero cometió un pecado grave, el primer pecado cosmológico. Empieza por O, orgullo. Por eso es que el orgullo es tan tremendo. Y créame, le digo algo, todos ustedes y yo tenemos orgullo. Algunos lo tienen de una manera más que otros o en otras áreas. A mí me pasaba esto, yo era la, ay, tan lindo, Heider, cómo le ayuda a las personas, y la Biblia y todo. ¿Y sabe qué me pasaba recién casado y por varios años? Dañaba a mi esposa con mi orgullo. Aquí si era, claro, venía Oscar y me decía, Heider, ¿usted me puede explicar el Salmo 91? Yo, claro, Oscar, ven, bienvenido. Mira, el Salmo 91. Y mi esposa me pedía que le explicara un versículo y yo le decía, ¡ah! No entiende. Orgullo. Y la dañé con ese orgullo tremendamente. Entonces el orgullo fue el primer pecado cosmológico, lo cometió Lucero. Ese orgullo, ¿cómo se manifestó? Dijo, ay, porque adoran solo a Dios, yo quiero que me adoren a mí. Y empezó a llenarse de querer ser como Dios y robarle la gloria a Dios, que lo adoraran a él. Y empezó a proclamar, ¿sabe qué? Voy a armar una rebelión, me le voy a ir, me le voy a sentar en el trono, voy a ser como Dios. Dijo, y apenas dijo eso, ay, qué risa, llegó Dios mío, ¡pum! Expulsado. Entonces ahí perdió su autoridad, lo que hablábamos ahora, pero descendió con su poder. ¿Sí? Perdió lo que más le gustaba, esa autoridad, esa belleza, dice que le poseía las piedras más preciosas, por eso él tiene acceso a tantas riquezas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Como él manejaba la tercera parte de los ángeles, esa tercera parte de los ángeles se rebeló también. Como yo ser el líder y yo decir, oh, venga, en el salón no faltaba el que decía al salón, oh, venga, voleo de papel, hágale. Y levantábamos la cosa, él llegó de mismo, no, venga, a ver. Y se levantaron y se fueron con él, se rebelaron y fueron expulsados también. Y se convirtieron ya no luceros, sino Satanás. Y los ángeles estos se volvieron ángeles caídos, espíritus inmundos, demonios, etcétera, es lo mismo. Seres espirituales caídos, llenos de maldad. Perdieron su autoridad, su divinidad, su hermosura, su blancura y su pureza, y se volvieron malos. Y eso es lo que conocemos hoy como el mundo espiritual demoníaco. Es una tercera parte para que empiece a perderle el miedo al mundo espiritual. Hay gente que le tiene el pavor al mundo espiritual oculto. O sea, a esa parte, porque creen que es que tiene más poder que Dios. Porque aparentemente se ve así, ¿cierto? Aparentemente se ve que la maldad gana. No se equivoque. Y Dios no necesita de cantidades, pero quiero decirle a usted que el mundo demoníaco es solo la tercera parte. Ya el resto de dos partes están a favor nuestro, que son los ángeles que sí no se rebelaron, quedaron con Dios y están a favor de nosotros. Entonces se convierten en Satanás y sus demonios. Satanás significa adversario, estar en contra de, siempre se opone, opuesto. Entonces por eso él siempre está en contra de los planes de Dios. Odia a Dios, anticristo, etcétera, estar en contra de todo lo que tenga que ver con Dios, con Cristo, con la Biblia, con lo que es moral, lo que es bueno. Todo eso está contra. Ahora sí, todo eso pasó antes del principio. Ahora sí llegamos al principio. En el principio, dice Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra. Pero ya estaban todos esos seres caídos. ¿Sí ve? Entonces Dios llega y crea la tierra. Listo, dice que el primer día dijo hágase la luz, etcétera. Todo lo hizo con su poder, el poder de la palabra. Y cada cosa iba apareciendo, los animales del sexto día. Y por último, el sexto día hizo la creación más especial, usted y yo. En ese entonces, Adán y Eva. Dice que lo creó del barro, ¿sí? Pero sopló aliento de vida, la palabra en hebreo rúa. Ya, sopló el rúa, el aliento de vida. Ahí es donde le entregó el espíritu humano. Grábese bien ese término porque es clave en la caminata suya con Dios. Porque más adelante, por ahí el jueves yo creo, vamos a hablar del espíritu humano y su importancia que hemos olvidado, hemos ignorado. Entonces le dio el espíritu humano. Lo especial de esto, ¿por qué nos hizo con sus manos? O sea, ¿por qué hizo Adán con sus manos? ¿Qué le quería demostrar? Él había podido decir, hágase Adán y Eva, y el mío, transforma, listo. Pero no, llegó y lo hizo, se tomó el tiempo de hacerlo con sus manos para demostrarle, me importas, eres especial, eres mi creación más especial, diferente de los animales, diferente de la otra creación, eres mi creación especial. Y sopló aliento de vida, le dio el espíritu humano. ¿Por qué es importante que usted entienda qué significa eso de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Porque Dios en usted, mire, Él lo hizo con tres partes, y esto es para toda persona, esto no es solo para los cristianos y católicos, toda persona que nace, nace con estas tres partes, toda, espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu vamos a profundizar más el jueves, pero rápidamente le digo, tres de las partes tantas que tiene, más importantes, son conciencia, ahí está escrito los 10 mandamientos. Por eso es que toda persona que hace lo malo, sabe que hizo lo malo. Hasta los indios tienen un código moral, que algo les dice que robar es malo y por eso se cortan la mano a algunas tribus. ¿Sí ve? Sin que nadie les haya predicado y les haya enseñado. Usted en su conciencia, por eso no hay excusa. Hay gente que dice, vengo y los que no les han hablado, tranquilo mijo, yo ahí les contesto. Está muy preocupado por los indios, vea. Arrepiéntase, conviértase, vaya al seminario y vuélvase misionero y va por los indios. O, segunda, si le preocupa mucho a los indios, tranquilo, Dios dijo que todos iban a escuchar el Evangelio. Lo triste es que no todos lo van a aceptar. Entonces tranquilo que el fin del mundo llega cuando todo el mundo, y ya se está cumpliendo, y falta poquitico. Ya las tribus todas están siendo evangelizadas, toda la Biblia está siendo traducida a las etnias, a las lenguas, a todo. Dios cumple. ¿Ya? Entonces, en la conciencia están los 10 mandamientos, está la intuición. Mujeres y hombres, todos tenemos intuición, que lo llaman en el mundo erradamente el sexto sentido, no es el sexto sentido. O lo llaman, ay, lo traje con la mente, telepatía. No, ¿ya? Eso se llama intuición y está en su espíritu, en el espíritu humano. Esa intuición es que cuando usted sabe algo sin saber por qué, tengo que llamar a mi hijo, yo tengo que llamar a mi hijo. Y lo llama, papi, no sé, ¿cómo estás? Y me dijo, ay, mami, siquiera me llamó. O sea, su intuición, su radar le estaba diciendo, tienes que saber algo en el mundo espiritual que no sabes por qué, pero es para bien. Vas por una calle y dices, ay, no pasemos por ahí, vámonos por allí. Y a todos los que fueron por ahí los atacaron. Tu intuición te avisó en tu espíritu. ¿Listo? O a veces usted está hablando con alguien y usted siente que la persona es más hipócrita. O sea, la persona es, ¿qué más? Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y usted siente que su espíritu le transmite otro mensaje. Usted siente que la intuición le dice, es falso, muy bien. Y está, esos son solo tres partecitas del espíritu humano. Cuando lleguemos el jueves al espíritu humano, usted va a quedar sorprendido de todo lo que hay ahí. Y la comunión, la más importante, ahí es donde está la comunión con Dios, ahí es donde nos conectamos con Dios, donde recibimos todo de Dios. Todo ser humano tiene eso, así sea ateo, todo. Por eso todo ser humano está buscando a Dios, sino que en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, a la manera equivocada. Por eso usted ve brujos, ve satanistas y todos están buscando a Dios. Incluso el satanista está buscando a Dios y no se ha dado cuenta. Aunque dice, estoy en contra de Dios. Estás buscando y necesitando y anhelando a Dios. El alma, mire, por eso le dije a ustedes, cierre el manual, no escriba y todo, porque su alma es la que quiere escribir y quiere notar, y su alma es la que quiere, el alma quiere razonar todo, quiere la lógica. El alma quiere mirar, entender, razonar, ¿y por qué? Explíqueme por qué. Porque en cambio su espíritu está recibiendo todo. Por ejemplo, ay, ¿qué pasó? Esa cancioncita que pongo, yo la coloco intencionalmente. Esa canción está hablando a su espíritu directamente, el Salmo 139. O sea que siempre mientras yo estoy hablando acá, esa canción está sonando, su espíritu está entendiendo toda esa canción, aunque esté en otro idioma. Está en inglés. yo se las voy a mandar, por eso les pedí correo electrónico, a ustedes les va a llegar si me lo escribieron bien, porque no me escriben a veces bien los correos, pero a usted le llega un poco de herramientas que yo le mando después del seminario, incluyendo esa canción con la traducción. Eso va directamente a su espíritu. Entonces, en el alma que está, perdón, me devuelvo, en el alma que está, están las emociones, o sea, lo que usted piensa, lo que siente y las decisiones que toma, eso es su alma. Y el cuerpo, que es la parte física, bueno, Dios lo hizo así a su semejanza e imagen. Puso a Adán y Eva en el huerto y les dio autoridad, o sea, el derecho legal para tener dominio. Y el primer mandamiento que les dio, fructifíquense, multiplíquense, enseñoreen sobre la tierra, tengan autoridad sobre los recursos. Y les entregó ese permiso, esa autoridad. Dios los puso allá y les dio un solo mandamiento: no coman del árbol que está en el huerto, en el medio del huerto, porque el día que coman de él, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente van a morir. Y ellos, bueno, lo podían coger, lo podían mirar, podían caminar por todos lados, solo no lo coman, ¿ya? Pero ¿se acuerdan quién estaba por ahí? El que había sido despojado de su autoridad. El anhelo tan ferviente, la envidia. Sepa esto, Satanás lo envidia a usted. Satanás envidia al ser humano por la autoridad que Dios nos ha dado, la capacidad de tener dominio. Detesta eso porque la autoridad que le quitaron a él, Dios se la entregó al hombre. Entonces, llega y usa la serpiente y viene y le dice, le mete el primer pensamiento en la mente a Eva. El primer pecado fue duda, no fue sexual como muchos piensan. Dicen, el primer pecado fue duda, fue sexual. Fue duda, porque le dijo, con que Dios dijo, con que, cuando usted le dice ese con que, lo pone a dudar. Con que Dios dijo lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman se le van a abrir los ojos y ustedes van a ser como Dios. ¿Por qué fue expulsado él? Por querer ser como Dios. Y hoy es la misma idea que vende a través de metafísica, a través de autoayuda, de confesión positiva, a través de nueva era. Esa es la misma idea, historia que sigue vendiendo. Tú puedes ser Dios, tú puedes ser el Dios tuyo, tú puedes tener el control de todas las cosas. ¿Ya? Entonces, le metió la duda, ella dudó, le creyó la mentira. Todo pecado tiene duda y tiene una mentira incrustada. Le creyó se puso de acuerdo con Satanás, le dio a su marido y ahí perdieron su autoridad. Desde entonces, desde allá hasta acá, entraron unas consecuencias negativas para toda la humanidad y se lo voy a demostrar. Desde allá entraron y hoy las vemos. La humanidad pecó y buscó soluciones humanas sin contar con Dios. ¿Qué hicieron? Las hojitas. Pecaron y dijeron, ahí sí les dio vergüenza y cogieron hojitas y se taparon, tratando de tapar su vergüenza interior, que ya estaba manifestada externamente. Realmente en el fondo lo que no querían tapar en sí, no eran solo los genitales. Querían tapar era la vergüenza, lo mal que se sentían por haber pecado, por haber fallado. Esas hojitas de higuera son las excusas que hoy cogemos. Ejemplo, el esposo que va y comete adulterio y llega a la casa y se siente tan mal en su conciencia porque su conciencia le dice culpable, culpable, culpable, adulteraste. Entonces va y se baña con jabón, estropajos, echa de todos los cosas, los tintes, echa y viene y le trae un ramo de flores y le trae la comida a la cama a la esposa. ¿Sí? Esas son las hojitas de higuera, todas las excusas que usamos para sentirnos bien con nosotros mismos. Esas son hojas de higuera, hasta el día de hoy esa consecuencia nos persigue. La otra, la humanidad intenta esconderse de Dios. En aquel entonces Adán y Eva tuvieron miedo y dicen escondámonos. Que esconderse de un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede. Hoy no hacemos lo mismo. Venga mamita, dame un besito que nadie da cuenta. ¿Nadie da cuenta? Venga, venga. Pero si todo el mundo lo hace, esa es típica ahora. Si todo el mundo lo hace, una firmita, falsifiquémosla. Ay no, Heider, a mí una vez me decían, Heider, no, si usted quiere pasarse al CISBEN, no, pero es que usted donde vive toca decir una mentira. Y yo le digo, no la voy a decir. Pero es que todo el mundo lo hace. Y entonces intentamos hacerlo, es que nadie se da cuenta y nos escondemos de Dios. La otra, entró el miedo a Dios. Hoy la gente le tiene miedo a Dios. Tiene miedo de encontrarse con Él. Tiene miedo de acercarse porque saben que entre más se acerquen, más los alumbra su luz de pureza y más se van a dar cuenta de lo que hay ahí. ¿Ya? Otra, entró la culpa y la acusación. En ese entonces, Adán y Eva llegó y llamó Dios. Miren esto lo interesante, hombres y mujeres, para que aprendan un principio. Pero está muy duro la música. ¿Sí? ¿Quién está ahí? ¿No? Gracias, ¿eh? Te bajas un poquito. Entonces, llegó. ¿Quién pecó primero? Eva. ¿Por qué llamó a Adán? ¿Sí o no? Interesante. Vea, mujeres, interesante. Y hombre, o sea, llegó, pecó a Eva, pues ella fue la que creyó la mentira y dijo, ay, sí, verdad, ay, Adán, oí, mira, venga, Adán, un chorrito, meto, venga. Tran. Y llega Dios y dice, Adán. Lo llamó, fue a él. Esto es para que ustedes, mujeres, dejen el miedo de sujetarse o de someterse, en el término bíblico sano, a los hombres. A la autoridad, pues. Dios puso a la mujer no para que esté por debajo del hombre, ni para que sea menospreciada, sino para ser protegida por él. ¿Sí la pilló? Y hombres, ustedes y yo tenemos una responsabilidad grandísima. No solo con las mujeres, sino con los hijos. Mañana vamos a tocar ese tema. Entonces, lo llamó Adán. Y dijo, es que tuve miedo. ¿Y por qué tuve miedo? Porque estaba desnudo. ¿Y quién le dijo que estaba desnudo? Me dijo, es que la mujer que usted me dio. Y yo, la serpiente, y la serpiente. Ah, vale. Y hoy no hacemos lo mismo. ¿No es más fácil buscar culpables? ¿No es más fácil decir, es que usted? Eso sigue el día de hoy. Otra, que pesar la serpiente. Mire que la creación se afecta cuando hay pecado. Se afectó la pobre serpiente, la serpiente no se arrastraba. Yo no le puedo asegurar a usted si caminaba así, si en la cola, si volaba, yo no sé, pero no se arrastraba. Entonces, también fue usada para la maldad. Entonces, por favor, no maten la serpiente diciendo, ahí está el diablo, muere Satanás. No. Ella no tiene la culpa, pero fue usada para la maldad y fue afectada en sus características. Le vino una maldición de que siempre, toda la vida se iba a arrastrar, siempre, y todas se arrastran. Bueno, se afectó el nacimiento. Mujeres, ¿cuántas son mamás acá? Levanten su mano. Muy bien, bajen la mano. Ustedes pueden decir, ¿duele o no? Así sea cesárea, ¿sí o no? A mi esposa le tocó de los dos, cesárea y natural. Duele, pero parece ser, la Biblia muestra que sí habían dolores, pero eran suaves. Yo creo, yo me imagino jugando que de pronto era, ya, listo, así. Pero dice que por ese pecado, dice, aumentaré los dolores, se aumentaron. Y hoy sí, ay, reviente puente, ay, ay, y empieza y el dolor y de todo. Ya, ustedes hacen más lindo, pero sí duele. Entonces, mire, se afectó el nacimiento. La otra, se afectó la tierra y la provisión. Antes era facilito. Eva llegaba, Adán, ¿hoy quieres ensalada de frutas? Ok. ¿La quieres con kiwi? Ok. ¿Le echo unos pedacitos de papaya por el río? ¿Aguacate? Todo facilito. Ay, hoy quiero platanitos y cogida. Facilito. Pero entró el pecado. A propósito, el trabajo no es maldición. No es maldición porque Dios lo dio antes del pecado. Les dijo, trabajen y fructifiquen. Sino que era suave. Pero ahora, por el pecado, ay, mijo, así usted sea de oficina, esa quincena, ese chequecito, vea, sí o no, le toca a uno sudárselo. Entraría la muerte física. Cuando ellos desobedecieron, ahora me va a entender más tarde, entró la muerte espiritual. Pero ya entraría después la muerte física. Muerte espiritual, separación de Dios. Muerte física, el espíritu y el alma salen del cuerpo y se van. Entraría Adán, llegó ya ahí a cierta edad y ¡brum!, murió. ¿Qué pasó? Otra consecuencia, se perdió la comunión con Dios, tenían una relación directa, andaban confiados, imagínense, tan confiados y sin pena que andaban desnudos. Pero hoy uno... Pero andaban confiados, una seguridad con Dios. Usted sabía que hoy hay personas, esposos, y le pasaba a uno por el desconocimiento que aunque estuviera con Dios y le daba pena tener relaciones sexuales, que porque ahí estaba Dios. Hay personas que le tienen pena, sabiendo que Dios todo lo ve. Y uno va aprendiendo a entender, que después va a entender usted la parte de sexualidad abiertamente, como es con Dios, de hermosa, y que Él está presente. ¿Ya? Entonces Adán y Eva, andaban en una confianza, en una comunión perfecta, una relación pura, pero como pecaron, ¡brum!, se rompió, quedaron separados y tocó Dios, dijo, ahora se establece el principio de sacrificios, porque donde hay pecado tiene que haber remisión con sangre, limpieza con sangre. Y ahí se estableció, tenían que matar un cordero, tenía que ser perfecto, no podía tener ningún defecto, perfecto. Lo mataban, lo degollaban, regaban la sangre, listo, para estar en paz con Dios. Y ahí se fue transmitiendo, y tenían que hacerlo cada vez, una vez al año. Y el sacerdote tenía que hacerlo por él y después por el pueblo, etcétera, y empezó los sacrificios. Expulsión del Edén, y el hombre percibe por primera vez el rechazo. Ellos rechazaron a Dios primero, y después sintieron el rechazo de Dios. ¿Por qué? No porque Dios quisiera, sino que su esencia, su naturaleza, repele el pecado. Entonces se acercaban y morirían. Entonces Dios, sáquenlos del huerto. No sea que vayan y así en esa condición y cojan el árbol de la vida eterna, el fruto, y entonces hubieran vivido separados de Dios. Mire, el amor de Dios se muestra desde ahí atrás. Desde ahí atrás, desde antes, dice, él quería esa comunión, pero le arrebataron sus hijos. Haga de cuenta una madre que le arrebatan sus hijos, o un padre, y toda la vida está luchando legalmente, bregando a tenerlos, por la custodia. Esa es la historia de nuestro papá Dios. Le arrebataron sus hijos por el pecado, y se lo ha pasado hasta el día de hoy, llamándonos, diciendo, vengan a mí, vuelvan a mí. Entonces, ¿qué pasó? Resultado final. Romanos 5:12 y Romanos 6:23 dice, por que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 5:12 dice que por un hombre entró la muerte, por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a toda la humanidad. Pasó. Entonces quedó la humanidad, quedó separada de Dios. ¿Y cuál es el dilema acá? Usted me va a entender por qué es que necesita ser salvo. Que el ser humano anhela esa salvación y empieza a querer generar unos puentes para llegar a Dios a su manera. Entonces empieza a intentar con obras buenas, obras de caridad. Ay, yo le doy mercados a los pobres. Ay, yo voy de rodillas a Monserrate. Ay, yo voy a Buga a pagar la promesa. Y empiezan a hacer y hacer y hacer y hacer, tratando de ganar el favor de Dios. Y eso es un insulto a Él. Porque recuerden que es el plan A, no plan B. Usted no puede acercarse a Dios, perdóneme la expresión, como se le dé la gana. Usted tiene que acercarse a Él, es como Él dice, punto. Yo no puedo pretender ir a abrir con mi llave, ir a abrir su casa. Tengo que abrirla con su llave. Entonces no pretenda que Dios lo bendiga, le dé todo ese regalo si usted lo quiere seguir haciendo a su manera. Ay, no, pero es que yo creo en Dios a mi manera. Con su manera y todo se va a ir para el infierno. ¿Usted sabía que hay gente bien intencionada que hoy va derechito para el infierno? Llena de buenas intenciones, de lo que diríamos humanamente, ay, pero tan buena gente, tan lindo, como es de social, como le ayuda a las personas y todo. Entonces, listo, entonces el ser humano lo hace por obras de caridad o por religiones, y ahí es donde se han inventado, y yo no sé cuántas religiones hay, que eso lo que más hace es confundir la gente. Sectas por todo lado, brotan cada día, se inventan cosas raras, viendo que el camino es sencillo, es uno solo. Créame, es facilito, por eso le vuelvo y le advierto, esto no se trata de iglesias, ni de fanatismo, ni de denominaciones, ni nada. Entonces, ¿qué pasó? Toda la humanidad, mire, esto es clave, quedó bajo el dominio de Satanás, o sea, bajo la autoridad de Satanás. Dios le entregó la autoridad al ser humano, el ser humano se la dejó quitar de Satanás, y Satanás agarró a todos los seres humanos de ahí. Todos nacemos, desde que nacemos, nacemos bajo esa autoridad de Satanás. Y él gobierna entonces, es el príncipe de este mundo. Por eso él, al que hace un pacto con él, le puede dar riquezas y volverlo millonario de la noche a la mañana. Él lo puede hacer, pero ¿a cambio de qué? ¿Sí? Entonces él puede, tiene, y Jesús no negó eso. Entonces hay personas, aquí esto nos da una buena noticia, que Dios quiere que hoy pasemos al bando de él. Y una mala noticia que nos debe motivar a crecer y a orar es que mucha familia nuestra está allá. ¿Sí o no? Están bajo la autoridad de él. Muchos de ustedes quizá hoy están bajo esa autoridad, pero Dios quiere hoy darle la oportunidad. Entonces ese es el problema. Nacemos endeudados. Nacemos, vea, ya esclavizados. Nacemos ya. Por favor, dije los celulares, por favor. Entonces nacemos ya con el... ¡Ay, sí, nos agarró! Qué triste uno nacer ya con una esclavitud. Y él con los derechos legales y todo listo para cobrarlo. Entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? Ese problema solo se puede solucionar con Jesucristo. Es el único. Entonces vamos a entender por qué es que usted necesita a Jesucristo, la salvación. ¿Cómo vamos a valorar una respuesta a un problema? Vamos a suponer que ese problema es una enfermedad. Usted tiene cáncer. Yo soy el doctor. Usted no sabe que tiene cáncer. Yo necesito que se dé cuenta que tiene cáncer. Yo tengo una cura ya, muy buena. Para el cáncer. Comprobada, etcétera, científicamente. ¿Cómo hago yo si usted ni cree que está enfermo? No sabe que está enfermo. ¿Cómo hago yo para acercarme y hacer lo que se dé cuenta? Yo creo que tengo que mostrarle, si yo quiero que usted me valore esta cura, de nada sirve que yo llegue, hola Luznelly, mira, te traje la cura para el cáncer. La respuesta de ella va a ser, yo no tengo cáncer. Ay, gracias Heider, pero ay, ese Heider tan raro, tan loco. Ese doctor está loco, es que yo cáncer. Si me siento súper bien, ojo, me siento súper bien. Si es que miro mi vida y todo aparentemente va bien. No, ¿yo qué necesitaría como doctor? Para que ella me valore la cura, yo tengo que mostrarle su condición. Tengo que hacerle entender, mira, esas, un ejemplo, esas pequitas que tienes y tal, eso es por esto, esto se llama cáncer galopante. Eso va a empezar muy pronto una comezón por allá en los huesos y después te va a arder la sangre, te va a hervir, vas a empezar a torcerte y todo, más o menos en 3 meses vas a morir. Empezaría así, un ejemplo. Listo, cuando ella diga eso, ¿qué va a pasar ella? Sí, doctor. ¿Y entonces quién podrá ayudarme? Entonces yo ahí mismo le digo, mira, esta cura, esta la creo. Y ahí mismo, ¿qué va a hacer ella? Ella dice, ay, démela. No quiere ni que le explique la cura, ¿cierto? Va a decir, démela, démela. Lo mismo en la parte espiritual. Usted y yo teníamos cáncer, el cáncer del pecado. La cura es Jesucristo. Pero ¿cómo hacemos para que usted la valore? ¿Qué es lo que usa Dios para hacernos reconocer nuestra necesidad? La ley de Dios. ¿Cuál? Los 10 mandamientos. Qué triste ver que muchas personas saben 10 marcas de cigarrillo, 10 marcas de carros, Toyota, Nissan, Land Cruiser, Ford, etcétera, Renault, les meten hasta el Renault y todo rápido. Les dice uno, mencióneme los 10 mandamientos. Y muy pocos. Ahí me decía, no robar. Qué triste. Y la ley de Dios no ha sido abrogada, no ha sido quitada, es lo que Dios usa para que usted y yo entendamos nuestra condición y nuestra necesidad. Y le voy a hacer la prueba de la buena persona, usando la ley, para que usted y yo hoy nos demos cuenta que no hay tal cosa como buena persona. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han creído que son buenas personas? ¿Sí o no? Que uno ha dicho, yo soy muy buena persona. ¿Sí o no? La mayoría de personas que uno les hace esta encuesta, le dice, ¿usted considera buena persona? Va a decir, sí, yo soy muy buena persona. ¿Por qué? Yo no le hago mal a nadie, yo guardo mis basuras, yo recojo el popó del perro, yo hago esto, todo. No, yo no me meto con nadie. Y moralmente en la ciudad, según el código moral de la ciudad, usted aplica para ser una buena persona. También otros lo hacen porque se comparan, yo no soy como Osama Bin Laden, yo no soy como Hitler, yo no soy como ese. Listo, uy, qué buena persona. Pero resulta que el estándar moral del mundo no es el de Dios. El Dios mide es con su estándar moral, con la ley de Dios. Entonces le voy a hacer 3 preguntas así, por favor contéstemelas honestamente. ¿Alguna vez ha dicho una mentira así sea piadosa? ¿Cómo se le dice a los que dicen mentiras? Ok, ¿alguna vez se ha quedado con algo que no era suyo en toda su vida, así sea un borrador? ¿Sí? ¿Cómo se le dice a los que quedan con cosas ajenas? Ladrón. ¿Alguna vez usted, hombre o mujer, ha deseado a alguien con lujuria sexual? ¿Sí? Ok. La Biblia dice, en esta me toca ayudarles porque pronto no lo saben, la Biblia dice que el que hace eso es adúltero de corazón. O sea, que ha pecado sexualmente en su corazón. Y no es solo hombres, ojo, mujeres también. Papito. ¿Ya? Entonces, por su propia admisión, usted acaba de admitir que usted es mentiroso, ladrón y adúltero de corazón. El día del juicio, si Dios lo va a juzgar bajo el parámetro de él, no bajo el parámetro de la alcaldía de Armenia, sino que lo va a juzgar para el parámetro de él, ¿usted sería culpable o inocente? Ok. Y con toda tristeza, ¿a dónde tendría que pasar su eternidad? ¿Cielo o infierno? Claro. ¿Tiene Dios el derecho de hacer eso? Sí, totalmente. ¿Y Dios no es pues amor? Sí, un juez puede ser muy buena persona, pero no corrupto. ¿Ya? Un juez tiene que hacer valer la justicia. Y no se le olvide, Dios es todo amor, sí señor, pero es juez perfecto. Y a él nadie lo burla, nadie. Creemos que lo podemos burlar. y nos autojustificamos. Cada vez que usted dice, es que yo soy buena persona, es que yo no esto, son ramitas, hojas de higuera que usted y yo intentamos ponernos para calmar la conciencia. Y Dios dice, culpable, te amo profundamente, te amo como eres, pero no te quiero dejar así. Y si sigues insistiendo y persistiendo en eso, te vas a perder. Porque la justicia de Él, como eso está en su esencia, Él ama, pero tiene que hacer justicia, si no sería un juez corrupto. ¿Usted se imagina qué pasaría si un violador, ladrón, violó a un niño, mató niños, etcétera, de todo, y llega el juez y le dice, sí, usted es tremendo, hermano, usted vea, lo tomaron los videos y todo, hermano, usted, esto tiene esa sentencia y todo eso, pero ¿sabe qué? Yo soy todo amor, hermano. Hoy me cogió con el amor, váyase. ¿Está bien hecho? Eso es injusto, y Dios no es injusto. Entonces Dios tiene que asegurarse que los violadores vayan a juicio, pero también ahí no para. La Biblia dice que los mentirosos, los ladrones, los adúlteros, los borrachos, dice también los fornicadores, o sea que tienen relaciones sexuales con la novia antes de casarse, dice los que hacen tal cosa, dice los idólatros, los avaros, los tacaños, y un poco de lista más dice, no heredarán el reino de los cielos, no pueden entrar al reino de los cielos, ¿sí ven? Y es Dios el que escribió la ley. Entonces, ¿para qué Dios nos da una ley que no podemos cumplir? Y Dios le corrigió esto a un joven que vino en la Biblia y le dijo, maestro bueno, el hombre era rico, un joven rico, rico, y dijo, maestro bueno, ¿qué hago para salvarme, para irme para el cielo? Y ahí mismo Jesús lo primero que le corrigió fue, primero que todo, no me llame bueno, bueno solo hay uno, Dios. Entonces usted y yo no somos buenas personas, solamente hay uno bueno y es Dios. Nosotros creemos que somos buenas personas, pero no, ya lo demostramos, mentirosos, adúlteros, ladrones, no, ¿cuál buena persona? Entonces le corrigió y a mí mismo le dijo, los mandamientos saben, le dijo Jesús y le mostró 5 o 6 mandamientos de los 10. Y ahí mismo dijo, ah, todo eso lo he guardado, ahora, sí era verdad que los guardaba, pero le faltaba uno, en el que todos nos rajamos, el mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Dios para demostrarle, le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y como el man era rico, tenía camello último modelo, un BMW, todo. O sea, el hombre era rico, rico. ¿Sabe qué hizo el hombre? Se puso triste. Se puso triste, triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál era el Dios de él? La riqueza. El dinero. Y Dios le demostró. Y ahí es donde Jesús dijo, qué difícilmente entrarán los ricos a los cielos. Pero no porque sean ricos, ojo. Se puede estar con Dios y ser un multimillonario. Tiene que ver es con la actitud de su corazón. ¿Dónde está su tesoro? ¿Qué es lo más importante para usted? Entonces, no somos buenas personas. Entonces, ¿Dios qué hace? Nos da una ley que no podemos cumplir. Si no la cumplimos, claro, las consecuencias normales de quebrantar una ley. Usted puede pretender ignorarla. No veo ese semáforo en rojo, no lo veo, no lo veo, lo ignoro, lo ignoro. Hágalo, hágalo en la vida real. ¿Qué pasa? O se estrella, consecuencia. O lo pillaron, ahorita ya están poniendo las cámaras. Ojo, mucho cuidado. Y entonces, run, pero hay consecuencias. Así se demoren por llegar, un día le van a decir, señor, por favor. Sí, unos, sí, placa H Armando Hernando 14400. Hermano, usted tiene una multa ahí, una vez se comienza más fruta. El que yo ignore, me rebele contra una ley, nunca frenará las consecuencias. Si yo decido conectar este computador, si es 110 y lo conecto, perdón, sí, a 220, lo quemo, o viceversa. Las consecuencias van a venir, pero yo no sabía. Usted no puede salirle a Dios a decir, yo no sabía. Usted sí sabía, su conciencia le dijo que eso estaba mal cuando usted robó ese dulce. Su conciencia se lo dijo. Entonces somos culpables. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios nos demuestra, nos deja ahí para que tomemos la decisión. Somos culpables. Entonces, ¿cuál es la solución, Dios? Si soy culpable, ¿qué me puede salvar? Entonces, no es el chapulín colorado, sino que usted reconozca su necesidad y diga, sí, necesito. ¿Qué pasa si usted no acepta la salvación? Dios le da la libertad. Y créame, Dios no lo puede obligar hoy. Dios tampoco lo va a obligar para que usted dé este paso hoy. Usted decide. Pero si usted no decide, le pasan dos cosas principales. tiene un sufrimiento innecesario aquí en la tierra. ¿Innecesario por qué? Porque hay un dolor necesario, para eso está comprobado, está científicamente, que los niños necesitan desarrollar defensas, que necesitan defenderse en la vida, etcétera. O sea, hay un dolor necesario en la vida para crecimiento. Y Dios va a permitir cierto grado de dolor para nosotros, para probarnos y pulir carácter y formarnos. Ese es valedero. Pero hay un sufrimiento innecesario. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios, como he escuchado muchas personas decir, que un jovencito fue avalado en la esquina porque estaba metiendo marihuana, y dicen, bendito sea el Señor, era la voluntad de Dios? No, esa no es la voluntad de Dios, se lo garantizo, no todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Y entonces decimos, bendito sea el Señor, ahí lo mataron, algo debería. Esa no es la voluntad. Hay cosas que no son la voluntad de Dios, son consecuencias del pecado. Hay un sufrimiento innecesario. ¿Usted cree que Dios quería que yo sufriera lo que sufrí metiendo pegante? ¿Usted cree que Dios quería que yo sufriera lo que sufrí metiendo marihuana, lo que sufrí, aunque aparentemente da un placer falso? Porque el placer, la Biblia dice en Hebreos, que el pecado da placer. Nadie puede negar que el pecado da placer, si no, no hubiera tanto pecador afuera. Claro, nos da placer, no pueden negar lo que da placer. Uy, parce, es más bacano, ya de placer. Sí, pero ¿a cambio de qué? Es un placer que te está destruyendo y te genera después, ¿qué? Dolor. Entonces hay sufrimiento innecesario. La otra, con la peor de todas. Si continúas y sigues ignorando la ley de la siembra y la cosecha, si continúas creyendo que puedes burlar a Dios, si continúas el día que te mueras, y tú no sabes si Dios, y no es por meterte miedo, es que a veces jugamos con este tema, tú no sabes si hoy Dios te va a pedir cuentas. ¿Tú qué vas a saber si en el libro de la vida Dios quiere que salgas de hoy salvo? Porque allí te vas a morir y no quiero que te vayas en fobia, en paranoia y en miedo. ¡Ay, Dios nos echó una maldición! No, tenemos que ser realistas. ¿Qué pasaría si Dios te llama hoy a cuentas, a dónde vas a pasar tu eternidad? No puedes justificarte más. ¿Dónde la vas a pasar? La única solución al problema número uno es que reconozcamos esto, que somos pecadores. Entonces, ¿cómo vas a obtener hoy la salvación? Tres formas claves. Si hoy tú quieres verdaderamente, ahora, yo sé que aquí hay unos que son líderes, que ya son cristianos, no me interesa, así lleves 20 años, necesito que tú hoy vuelvas a retomar el camino y a no jugar con la salvación, y a que puedas hoy centrarte, y si no eres salvo, con mayor veras, tú no sabes si vas a morir hoy, yo no te conozco, pero yo no quiero que tú te pierdas, y Dios no quiere que te pierdas, y ya no tienes excusa, ni doble, porque el día que llegues allá, Dios te va a decir, yo lo llevé a ese seminario que le salvara. Y Heider le habló. Y fuera de eso hay más personas que le han hablado. Entonces, ¿cómo se logra la salvación? Entonces, Heider, bueno, entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Tres cosas tienes que hacer. Primero, confesarle a Dios. ¿Qué es confesar? No es venir y decir, es que yo he hecho. Ay, tú sabes, Dios, tú sabes todo lo que yo he hecho, Señor. No. Es estar de acuerdo que estamos mal. Soy mentiroso, soy adúltero de corazón. Soy pecador, Señor, yo merezco legal y judicialmente el infierno. ¿Sí o no? Lo merecemos. Eso es confesar que estoy de acuerdo con Dios. Lo otro que tengo que hacer es arrepentimiento. Y no son lágrimas de cocodrilo, de remordimiento. Hay una diferencia, eso lo vamos a ver el sábado cuando lleguemos al problema número 4. Que hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Remordimiento es por, me da dolor porque me pillaron y ahora mi esposa me va a dejar. Todo lo que pierdo, eso es remordimiento. Arrepentimiento es cuando te duele de verdad y te das cuenta que al que heriste, que volviste a crucificar, fue a Jesús. Y ahí entonces decides, para las que sea con el pecado, yo me alejo. Yo trabajo con drogadictos, ayudo a mucho drogadicto. ¿Sabe que yo a veces me toca ponérmele serios y regañarlos y decirle, venga. Dejemos pues ya la gallinada, hermano. Afuera sí somos unos valienticos, para las que sea que me vas a quitar mi cali, yo me paro por lo mío, parterito, yo. Afuera sí pues nos volvemos valientes. ¿Y por qué cuando con Dios empezamos, con Dios nos volvemos todas gallinas? No, la misma berriondera que usas allá afuera, úsala con el pecado. Tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance y fuera de nuestro alcance para alejarnos de lo que nos va a destruir y que va a destruir mi vida acá. Un sufrimiento innecesario, perder tu esposa, tu vida, tus hijos, tus oportunidades y morir e irte para el infierno. Entonces tenemos que alejarnos del pecado. Y lo otro es fe en Jesucristo. Pero aquí muchos se chocan con esto. Porque ¿fe qué es? En el original, en el hebreo, es confiar. Eso es fe. Confiar, confianza. Creer, claro, pero confianza. Pero algunos se chocan acá porque, mire, la Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no puede agradar a Dios si no cree. Ahora, mire lo que pasa. Muchos quieren que los salve la fe intelectual. Y la fe intelectual no salva a nadie. Y le doy el ejemplo del pasajeros del destino 1, vamos a ingresar al capitán de la zona, vamos con rumbo a Bogotá, tiempo estimado de vuelo, tenemos todo, todo muy bien. Listo, vamos en un vuelo. Cuando llega y el piloto va así, ay, tengo como un dolor. ¡Oh! Y le dio un infarto y se murió. Y el copiloto al verlo es mismo, ¡ah! Y se murió. Y la azafata no sabe manejar. Y ella dijo, ay, el piloto automático, come, el piloto automático, ¡pum! Y quebró la palanca. Y el avión viene a una caída segura. Y entonces ella dice, ay, los paracaídas, y viene, y entonces estamos ahí y dice, señoras y señores, hay paracaídas para todos. Ay, ¿usted qué hace? Ah, cogió uno, ¿cierto? Cierto que sería ridículo, absurdo que yo dijera, ay, gracias, yo creo en los paracaídas. Sí, yo creo en los paracaídas. Cierto, nos parece ridículo esa historia, pero así muchas personas hoy están jugando con su vida y están haciendo lo mismo. Les represento la historia o el jueguito. El avión es su vida. La caída es la muerte. La Biblia dice que Hebreos 9:27, y con esto desmontamos la teoría de la reencarnación, no existe. Entonces dice, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, usted va a una caída fija, la muerte. Listo, Jesucristo es el paracaídas. Es el único que puede salvarlo. ¿Y qué pretendemos hacer esa ridiculez de decir, ay, yo creo en Dios? Ah, yo sí creo en Dios, yo soy más creyente. Yo he visto manes en ollas creyendo en Dios. Y sí, parcero, yo creo en Dios, yo soy muy creyente, parcerito. Y si crees en Dios, ¿por qué estás haciendo eso? No tendrías, tienes que mostrarme a Dios con tus frutos. Si tú dices creer en Dios y que caminas con Dios, se tiene que ver en tu vida, se tiene que ver. Y entonces pretendemos, con una fe intelectual, o sea, fe intelectual es que no lleva acción. Yo creo en Dios, yo creo, ay, bendito sea el Señor, Dios me va a salvar cuando yo me muera. Pero yo aquí llevo mi vida como yo quiera, ¿cierto? Entonces, no, la fe que es, si es confianza, si mi hijo está arriba, yo le digo, papi, tírate. Y él, sí, papi, yo creo que tú me coges. Sí, papi, ya me va a tirar. Y nunca se tira, no cree en mí. No confía en mí. Y a veces jugamos así con Dios, somos así, yo creo en Dios, pero no le creemos. Creencia aquí en la mente no te va a salvar. Lo que te va a creer es atreverte a ir y comprobar, vamos a ver si esto es verdad. Vamos a ver si es verdad lo que ese man, ese loco está diciendo en ese seminario. Vamos a comprobarlo. Vamos a atrevernos. Y yo los desafío, prueben a Dios, atrévanse a decir, vamos a ver si esto es verdad. Póngase el paracaídas. Para que confirme que Él es el único que lo puede salvar. ¿Por qué Jesús es el único camino para llegar a Dios? Veámoslo solo con la lógica, para no entrar en teología y no confundirlo. Yo podría sacarle todo el argumento bíblico, sin embargo ahí en el manual le dejé suficiente sustento bíblico para que usted se dé cuenta que Jesús es el único que salva. Por eso no lo salva usted ni la católica, ni la cristiana, ni la evangélica, ni la pentecostal, ni la secta, ni el budismo. Nada de eso le va a servir para nada. A usted lo salva solo Jesucristo, es una persona, el Hijo de Dios. ¿Por qué es el único camino? Rápidamente, Él mismo dijo, ha sido el único líder espiritual que se atrevió a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, o sea, nadie puede ir a Dios si no es por mí. Él mismo lo dijo, y Él no miente. Entonces, ¿por qué pretendemos ayudarle por otro lado? Ah, porque no hay compromiso con el pecado, ¿cierto? Es que es más fácil ir por allí, por la sendera, es que a mí me gusta más el budismo. Sí, es que a mí me gusta más por allí, a mí me gusta por este lado, y nos vamos. No, Dios, por acá, por la puerta estrecha. Entonces, todos esos textos bíblicos se los dejo ahí que confirman que Él es el único camino. Pero veámoslo desde la lógica. Si usted tiene un hijo que va a ser sacrificado, lo ama profundamente para poder salvar la ciudad de Armenia, pero le dicen que, hey, se puede matar esta chucha, o este gurre, ¿usted qué hace? Mata el gurre, ¿cierto? Es preferible el gurre. ¿Para qué semejante sufrimiento a mi hijo si un gurre sirve para salvar la ciudad de Armenia? Entonces devuélvala. ¿Para qué entonces Jesús morir semejante muerte comprobada histórica, científicamente, espiritualmente y bíblicamente? ¿Para qué si nos sirven los santos, nos sirven los ídolos, nos sirven las vírgenes, nos sirve todo el mundo? Entonces desmonte ya esa mentira de que todos los caminos conducen a Dios. Mentira. Eso es mentira. Solo un camino lo conduce a Dios y es Jesucristo. A su manera. Muy bien. ¿Qué ocurre entonces? Mire, el día que usted toma la decisión, y aquí es donde esto se pone bueno, ya vamos terminando. El día que usted toma la decisión, como la tomé yo el 9 de octubre de 1998, y hoy puede ser esa su fecha, o quizás algunos vienen en el proceso, ¿la tomo? No la tomo. 11 de febrero, que hoy sea tu fecha. 11 de febrero, el día que atreví a decirle, Señor, te entrego mi vida, estoy llevado, voy para el infierno, te necesito. Cuando quebrantas tu orgullo y te atreves, mira lo que le haces. Te quita del dominio de Satanás y te pasa al reino de Dios. Eso es lo que ocurre, una transformación de adentro hacia afuera. Por eso no sirve que un legalismo externo. Usted no puede, usted no puede. Por eso yo cuando empiezo a evangelizar personas y les ayudo, yo les digo, siga su vida como ha venido. Pero queremos cambiarle la conducta externa a las personas, obligarlos. Usted ya no puede. Usted recibió a Cristo. Usted ya no se puede enojar. Usted ya no puede hacer esto. ¿Quién dijo que no puede? Sí puede, déjelo que siga en su estilo de vida. Que el Dios que ya entró en él, créame, a mi esposa le pasó. Ella siguió su estilo de vida y en una discoteca Dios le habló. ¡Ja, ja! La dejó ver. La dejó ver y... Dios no necesita ayuda en ese aspecto. Entonces a veces queremos cambiar la conducta externa. No, no, arranque hoy, dele su corazón. ¿Qué pasa? Hay poder en la sangre de Jesús. Mire, ese poder que se vertió en la... tiene un poder para salvarlo, para quitarle la autoridad a Satanás, para sanarlo, liberarlo, rescatarlo, restaurarlo. Tiene un poder tan verídico que yo quiero darle un testimonio rápido que sé que se va a reír, pero quiero que lo anime. Que lo anime a que usted crea en el poder de la sangre de Jesús. Una vez yo venía de Calarcá, ya lo conocen, ya se ríen los que han venido al seminario, y venía de Bohemia, de hablarle en una finca a unas personitas que recibieran a Cristo. Y yo venía feliz y todo, y yo tenía una guitarra que no era mía, que valía como $1,000,000 o más. Y listo, la traía una agenda electrónica, 15,000 pesos en el bolsillo, un relojito ahí más o menos, un Les Porsá viejito y dos Biblias adentro, una en inglés y una en español. La inglesa estaba nueva. Listo, y vengo yo feliz, y cuando eso era por el anfiteatro, por balcones, arrimé donde la que hoy es mi esposa, era mi novia, entonces antes de venirme para Armenia, arrimé a darle un besito, tan listo, me vine, cuando voy llegando ahí al cementerio, antecito del cementerio donde era el anfiteatro, cuando dos manes, qué parcero, 200 pesitos. Ah, no, me dijeron primero 200 pesitos, y yo, no tengo, cuando qué, pues ya, y bájese ya. Yo no me las voy a poner aquí de guapo con ustedes, a decirles que, yo ahí mismo me convertí en Superman, no. Claro, es normal, había una reacción de temor, a mí me empezaron a aplaudir las piernas. Pero, como yo sabía estos principios y conocía la verdad de Dios y sabía y había visto el poder de Dios en mi vida, les puse las manos encima y empecé con miedo y todo, y dije, ¡ay, poder en la sangre de Jesús! Muchachos, ¡ay, poder en la sangre de Jesús! Y los miraba a los ojos. Y ellos empezaron a temblar. Y no eran capaces, y miraban arriba, yo creo que veían los ángeles que nos ayudan, y no veían nada, el hecho es que no veían ni la guitarra ni nada, y el otro le decía, metete la voz, yo metájela a usted, y yo era así, es que, Benita, solo llevan el reloj y las dos Biblias, y arrancaron a correr, y me voy yo detrás, venga, parce, yo también fui ladrón, Cristo los ama, venga, y me fui a hablarle, era un miedo, una mezcla de estar en medio del poder de Dios con miedo, pero con una seguridad, una confianza, y lo que más risa me da es que llego y salgo ahí a la cárcel buscándolo, la gente pensaba, uy, ese man va a tomar venganza, y yo, no, yo quiero hablarles de Cristo, yo quiero es que se salven. Cuando salgo yo ahí, se perdieron, se escondieron por allá por el Margarita Ormaz, y yo, ¿dónde están? Cuando había un borrachito ahí al lado. Cuando yo le dije, Señor, ¿usted no ha visto unos manes que pararon por acá corriendo? Y me dijo, ya pasó el bus de Barcelona. Y yo, ¡Padre, libéralo en el nombre de Jesús! Yo estaba pero ungido, emocionado, le puse la mano a orar, y yo, Cristo lo puede liberar, y él, sí. Bueno, ¿a qué voy? Que eso no son palabras mágicas, eso no son palabras mágicas, pero son verdad. Entonces vamos a ver un video. para ir cerrando esta parte, y este video lo va a confrontar a usted y le va a llevar a tomar una decisión. Yo espero que tome la correcta. Entonces vamos a ver este video y al final hacemos la oración y comparto un pedacito más y a las 9 en punto salimos. Preste mucha atención. Entonces espere, apago acá. Y de la manera en que está establecido la razón del Señor a nuestra fe, y después de eso, el juicio. Si bien todos nosotros somos como sociedad, y todas nuestras justicias como pago de la vida, y caminos todos nosotros como la obra, y en nuestras maldades lo llevamos como bien. Estamos temidos de caer en las manos de un Dios. Después de la muerte, la alma de la persona aprende, es llevada inmediatamente al infierno para esperar el terrible juicio de Dios, porque rechazó el regalo de la vida eterna que le ofreció su amor. Aquel tiempo será el día trágicamente del juicio de Dios cuando todos los que hayan muerto sin arrepentir de los pecados serán llamados a comparecer delante de la palabra de Dios dice, y vi un gran trono y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para él. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte llegada se entregaron los muertos que había en él. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los vivos por la tierra, y otro libro por la tierra, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De todas palabras ciertas que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el libro. Cuando haya terminado, Dios te dirá un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá, Señor, este nombre no está aquí. Y Dios dirá, apartado de mí, amado a ti, al pueblo que tengo preparado para el diablo. Thank you. Y el que no se haya escrito el libro de la vida, lo ha matado a la vida. La Biblia dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche en toda la eternidad. Ahora, posee el murió y resucitó de los muertos. Pero ninguno de ellos creyó en él. Ninguno recibió a Jesús como su Señor y Salvador. En lugar de vivir la vida, eligieron la muerte. Pero tanto Jesús, como Dios Todopoderoso, después uno, tenía que enviarlos a su segunda muerte. En el nombre de Dios, antes de ser demasiado tarde, antes de morir. Cree en Jesús y recibe como tu Señor y Salvador, antes de estar en este terrible lugar. Si decías a Jesucristo, este será el principio de una vida nueva. Dios te bendecirá y transformará tu vida, dándote un nuevo corazón. No desaparecerán todos tus problemas, pero Él va a buscar por ti, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero lo mejor será cuando el momento de la muerte te presente ante tu maravilloso Salvador y Él te diga: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Dios te ama y Él te ha llegado hasta aquí para que puedas salvarte del infierno a ti. Si quieres que Jesús entre en tu corazón, debes pedírselo. Repite, por favor, estas palabras de tu corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que Cristo murió por mí y que resucitó entre los muertos. Jesús, me arrepiento de tu vida. Quiero dejar de pecar. Ven a mi corazón. Confío solo en ti para mi salvación. Gracias por permitirme escuchar y recibir las palabras de mi Señor. En el nombre de Jesús. Si usted fue honesto al hacer esa oración, y espero que así haya sido, Dios se la toma muy en serio. Así que, señoras y señores, los felicito. Acabamos de solucionar el problema número uno. Un aplauso para Dios. Y termino con esto, por favor. No se me vaya. Pues si se tiene que ir, se puede ir. Pero me faltan 10 minutos todavía. Bien puntual. Ahora, ¿qué pasa? Sigue el señorío de Cristo. No cometa el error que yo cometí. ¿Se acuerda que después de mi caminar con Cristo, que salió a flote? Una adicción sexual que casi pierdo a mi esposa y a mis dos hijos. Para que usted no le pase, reciba el consejo de alguien que lo vivió. Yo me salvé ese 9 de octubre como usted se acaba de salvar hoy. Y tenga la plena seguridad que si ahora Dios decidiera que muriéramos todos, vamos para el cielo, si usted fue honesto. Así es con Dios. Así usted diga, pero es que todavía ahorita menté la madre. Pero si usted acabó de arrepentirse de corazón, entendió esto de por qué necesita a Jesús y le entregó su vida, somos salvos. Listo. Pero no cometa este error. El señorío de Cristo, ¿qué es? Entregarle a Dios todas las áreas. No se le haga el loco con un área como lo hice yo, porque tengo que ser honesto. Y el día que yo le entregué mi vida, como usted lo acaba de hacer, hubo un área que yo no quise entregar. ¿Cuál fue? La sexual. Señor, las viejas después. Tú sabes, Señor. Y como Dios es un caballero, créeme, lo que tú no le entregues hoy, Él lo respeta. Entonces, Él te respeta, pero Él te dice, oye, entrégame todo para que no sufras. Entrégame todo, pero si tú no entregas, área que no entregues, área que en esas el enemigo tiene una factura y tiene derechos. Y por eso yo así estuviera con Dios y fue predicador y todo y enseñaba y era pastor de jóvenes y todo y director de alabanza. Por eso estaba cojeando en el área sexual. Y hoy muchos están con Dios y cojeando en cualquier área. ¿Ya? ¿No será que es que no le has entregado esa área a Dios? Puede ser el área emocional, el área de esto. Entonces, ¿qué es el señorío de Cristo? Es entregarle la casa de tu vida y decirle, Señor, porque hoy Él entró a la sala, pero tú tienes habitaciones con puertas que dice habitación de los traumas, habitación del odio, habitación del pecado sexual, habitación de esto, etcétera. En última, estas son las habitaciones de su casa. Entonces, usted decide, si lo deja entrar, créame, Él entra a todas esas habitaciones y va a organizar el closet, el sótano y todo. Si no lo dejamos entrar, Él te sigue amando, sigue en el proceso contigo, pero tú eres el que vas a sufrir doble. Entonces, te animo, que hoy le entregues todo, dile, Señor, yo te entrego todas las áreas de mi vida, y esa entonces es la oración con la que vamos a terminar. Perdón. No sé por qué no me quiere dar... ¿Cómo le quito la pantalla completa? Ya me atortolé. Ya, listo. Y entonces terminemos con esta oración. La del señorío. Por favor, entrégale todas las áreas. Todas las áreas, porque tu vida es como una casita. Entonces, en esas áreas, mire, de los cuatro problemas hay derechos legales. Ya te salvaste, Él entró. Ahora entrégalo, déjalo que Él tome todas las áreas de tu vida, para que Él pueda dañar el daño interior de tu casa. Porque donde hay esos derechos legales, ahí dañó tu vida por dentro. Necesitas sanidad, necesitas liberación, necesitas ser restaurado y liberado, y sí se puede. Entonces, lo triste es que muchos quieren a Jesús como Salvador, pero pocos lo quieren como Señor. Entonces, que Jesús sea el Señor de tu vida. 1, 2, 3. Señor Jesús, confieso que he pecado y reconozco mi necesidad de ti. Te agradezco por morir en la cruz por mí y te acepto como mi Salvador, mi Redentor, mi Sanador, mi Libertador y mi Proveedor. Te invito ahora a ser el Señor de cada área de mi vida, Señor de mi espíritu y mi relación contigo, Señor de mi mente y todos mis pensamientos, Señor de mis emociones, todos mis sentimientos y reacciones, Señor de mi voluntad y todas mis decisiones, Señor de mi cuerpo y toda mi conducta, Señor de mi sexualidad y toda su expresión, Señor de mi tiempo, mi trabajo, mi hogar, mi familia, mis posesiones, mis finanzas, mi llamado, mis necesidades, mi servicio a ti y todas mis relaciones, Señor de la fecha, el lugar y la forma de mi muerte. Gracias porque tu sangre fue derramada para que yo pudiera ser libre. Amén. Señor, yo te doy gracias por estas personas. Llévanos con bien a casa, Señor. Yo sello con la sangre de Jesús en sus vidas lo que tú has transmitido a sus espíritus hoy. Que nada ni nadie lo puede quitar. Señor, enséñanos a vivir una vida de rendimiento a ti, del señorío tuyo. Hoy te entregamos todas las áreas. Guárdanos de viaje de regreso a casa. Bendícenos los que tienen que salir hacia Calarcá, protégelos también, o hacia Circasia, hacia cualquier ciudad, a todos, llévanos con bien, que hoy tengamos unos sueños tranquilos, Señor, que tú nos ministres y prepara las cosas mañana en nuestro corazón para estar aquí a las 6 y continuar solucionando estos problemas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Mañana a las 6 de la tarde arrancamos con el segundo problema. Chao, mijo. Gracias. Chao, mijito. Me agradezco.